Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevista, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima y motivada gente revolucionaria que se activa en cada territorio, en cada rinconcito, va accionando, va proponiendo, va haciendo, se va encontrando. Y le damos ahí un muy caluroso saludo a toda esa gente y en especial a la gente que se está organizando el día de hoy en Punta de Tralca, en el Parque Neitún, Parque de las Esculturas, en el Festival del Mar. Un gran festival que se está realizando el día de hoy, sábado 20 de mayo, en Punta de Tralca, con un montón de organizaciones del territorio del litoral central, un montón de artistas locales en estos momentos ahí, las compis bailando danza árabe, así que ahí todo pasando. ¿Quién está escuchando la 87.7 FM de San Antonio Radio Las Quienche? Súmense nomás, esto dura hasta las 7 de la tarde, está recién empezando, así que venga a darse la vuelta nomás por estos lados. ¿Qué tal? ¿Se escucha, no? ¿Aló? Sí. Ah, ya, yo no me escucho. Tú no te escuchabas, pero se está escuchando. Perfecto. Y la gente te escucha en Valparaíso y San Antonio. Aquí estamos en vivo y en directo desde el Parque Neitún. Saludamos aquí en este aire puro, especial, desde los territorios, como dice aquel eslogan. Oye, un gran saludo. Y yo creo que podemos comenzar con una de las personas que ha estado organizando, ¿no es cierto, compañera? Que ha estado a la cabeza, liderando un poco este espacio, para darle contexto. Eso sí, ahí saludamos. Aquí está Mara, la compañera que ha estado aquí liderando un poco la organización. Cuéntanos cuál es la iniciativa que hay acá, de qué se trata, quiénes están invitadas, qué actividades hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la motivación? Bueno, esto es un festival del mar, enfocado en realidad en muchas temáticas. Es algo multicultural, en donde va a haber una inauguración de esculturas de la Organización de Artistas Pro Ecología. También tenemos la invitación de Camila Zárate del MAT, de Movimientos por las Aguas y los Territorios, en donde también se va a realizar un conversatorio y vamos a realizar también una actividad con metodología participativa, un mapeo territorial de las organizaciones que hay aquí desde San Antonio al Yeco, con más de 15 organizaciones invitadas. Y también trajimos una gran parrilla de artistas acá del litoral, de diferentes localidades, de San Antonio, de Algarrobo, artistas que normalmente se van presentando en varias actividades aquí a lo largo del litoral, y que es importante destacar su participación siempre como con los espacios culturales. Y que son también artistas bastante buenos, que presentan danza, música y también poesía. Oye, ¿qué organizaciones confirmaron y ya están aquí? Bueno, está el Movimiento Autoconvocado Salvemos Punta de Tralca, también está Gota de Leche, está Hidrodefensa, vertientes de cantera. También tenemos a Punta Fraile, a Humedal Córdoba, Playas Blancas y también de San Antonio Ambiental. ¿Y cuál es la motivación de reunir a todas estas organizaciones en un mismo lugar, en un mismo momento? Bueno, en realidad hace rato como organización estamos tratando como de volver a vincularnos, de volver a reconectar entre nosotros, y no hay nada mejor que hacerlo desde la participación cultural y artística, en donde podemos ahí incentivar a la participación de la comunidad y también con destacando la participación del MAT en esta ocasión. Creo que eso es bastante importante, ya que hubo bastante convocatoria de las organizaciones por lo mismo, ya que se iba a hacer esta actividad. Eso da un poco cuenta del panorama que está viviendo el litoral, o sea, los conflictos que nombraste desde San Antonio hasta el Yeco, hasta Tunquén, para allá, digamos, está fuerte, no solo inmobiliario. Claro, son conflictos el puerto, o sea, claro. Hay muchas cosas, ¿no? Sí, y también conflictos, por ejemplo, sobre el rescate patrimonial, las comunidades indígenas, también es importante que en este caso se presenten y trabajen también con nosotros, porque estamos todos como en pro de salvar y de ayudar a que no sigan, como por ejemplo, invadiendo una inmobiliaria o que sigan ensuciando los humedales y todo eso. Es así, pues está de re buena el que nos vayamos reuniendo, que nos vayamos encontrando. Y no sé si le puedes contar igual a la gente como por qué en este territorio también, pues Punta Etral, que es un territorio en el que está amenazado. Después vamos a estar hablando con una compa de Hidrodefensa que tiene todo el tema legal de toda la problemática de Punta Etralca, pero si nos puedes como contextualizar un poquito de este territorio en particular. Claro, aquí en Punta Etralca hay una inmobiliaria que SPA, en donde están en conflicto aquí con los vecinos, ya que están en un territorio que tiene mucha biodiversidad, tiene mucha memoria también ancestral, tiene vestigios arqueológicos. Entonces la idea, por ejemplo, como espacio cultural Punta del Trueno, es poder participar con la comunidad de Punta de Tralca, poder visibilizarnos, organizarnos como vecinos, como espacios, como organizaciones, y poder también ocupar este espacio que es el Parque Naitún a disposición también de nosotros, para poder realizar diferentes actividades a lo largo del año o desde aquí para adelante, porque tampoco se han hecho muchas actividades acá. Entonces la idea es que comencemos ya con este festival para como apropiarnos también un poco de este sector, pero culturalmente, artísticamente y también desde la forma de defensa medioambiental. Y acá en este parque, ¿cuál es la historia que hay detrás? Bueno, la historia que hay detrás es que es un comodato este parque. Entonces, en realidad es para la comunidad. Es un parque que tiene bastantes esculturas, esculturas que están que son inmensas, también porque corre harto viento, entonces colocar cualquier escultura que pueda ser volada. Corre peligro. Claro, al tiro corre peligro con Curruf. Pero es interesante, por ejemplo, porque es bastante amplio, tiene bastante entrada, es un lugar súper cómodo. Entonces las esculturas también destacan harto, entonces esa es como la historia, poder juntarnos como artistas proecología con los vecinos y con las organizaciones. Ajá, bueno, ahora se ve harto movimiento, pero está empezando, entonces cuéntanos un poco del programa que hay artístico, no sé si lo tienes ahí como para mencionarlo rápidamente. No lo tengo, pero lo tengo en mi mente. Pero para que la gente que nos esté escuchando aquí por el litoral... Venga. Bueno, hay muchas artistas hoy día invitados, desde poetas hasta agrupaciones de danza y artística. Tenemos próximamente a Ventana de Mar, tenemos a Convicio, también está Camalé, vienen las Caracolas, que van a cerrar aquí el festival, Tenemos bastantes artistas que se presentaron también en el espacio Punta del Trueno y que le estamos dando tribuna aquí también en el festival. Viene Ingrid Giametti, Omar Fuccini. Y también Coderlax, que es una banda invitada de Santiago. Y aquí están las danzas de árabes. Las danzas árabes de Samira. De Algarrobo, claro. Bueno, no sé, pues déjate ahí una invitación para que la gente que nos está escuchando aquí por el aire puro, para que se vengan para acá. Y si no pueden venir ahora, que nos van a escuchar quizás en otro momento, cómo contactarse, cómo articularse aquí con la gente del litoral. Bueno, los dejo a todos invitados a que vengan aquí a participar con nosotros. Tenemos muchas cositas para comer, hay organizaciones de defensa medioambiental con mucha información que es interesante que la comunidad sepa. Y también tenemos varios puestos de emprendedores, de artesanía, de cosas muy hermosas que hace aquí la gente de la comuna y sectores aledaños. Y que no se pierda esta parrilla musical de danza y poesía, porque está súper, súper buena. Son artistas muy destacados que vale la pena venir a ver. Y aproveche que también que está el solcito, hace calorcito, y aquí puede disponer de vituperio, de huiriznaque y de comestible. Claro. Bueno, Mara, muchas gracias. Aquí el aire puro estaremos dando a conocer lo que ocurre, conversando con la gente, con organizaciones, durante 2 horas. Así que muchas gracias, es la primera para iniciar aquí, ¿no? Gracias, gracias. Ahí se agradecen esas motivaciones, siempre como estos espacios de encuentro, además de que sean como espacios de cultura, ¿cierto? De como cambiar esta mañana o esta jornada del día sábado, también está buena para que nos encontremos, para que vayamos como seguir articulándonos. 15 organizaciones, está re bueno ahí, más rato se viene un mapeo colectivo, un conversatorio, así que si es que está escuchando por Radio Las Quenches, súmese nomás ahí desde más o menos las 2:30, a las 3 de la tarde, se va a estar realizando todo ese tema más específico en cuanto a la defensa del territorio. Sí, no, y está el sol, como decía, calentito todavía, así que venga nomás. Y hay de todo para comer, para tomar, para que no se lo pierda. Y bueno, lo importante que decía el tema de la articulación, no solo de las organizaciones, también de la cultura que están aquí presentes. Ese cruce siempre fortalece los procesos de resistencia y de defensa territorial. Así que Hay distintas maneras de apoyar, una es viniendo y otra será después, con otro tipo de cosas, ¿no? Así que aquí estamos en este aire puro, compañera. Eso, nos vamos entonces a una pausita musical, nos vamos a ir con Sara Eve, se llama Un Cambio la canción, porque todas estas cosas, aunque sean de repente más pequeñitas, igual significan un cambio, así que vamos por esas transformaciones. Siempre en el camino. Suerte en el casino, nunca estoy tranquila. Hay gente organizada, tropa lumpen en Quila. Perdona la iglesia, el gusano del tequila. Me encuentro con un lobo cada vez que hay esquila. Esto es Sara Eve, b-boyer de la calle dando killer al ballet. Bájalo de internet, que muera la compañía y que viva la planta de coca y el fernet. Esa gente ama el dinero, pero apunta a la tierra el corazón del cocalero. Un graffiti guerrillero, el DJ dispara scratch en la nación del montonero. Cuesta mucho todo a la rapera y al rapero. Oh yeah, sabio es el que cambia de idea y acepta la visión del contrincante en la pelea. Le gusta que la mire, no quiere que la vea. No necesita nada, no hay guitarra y pinta con brea. ¿Te gusta

Aguanten los medios libres. Awaki. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Continuamos en este aire puro en su versión, no me acuerdo, 700 y muchas. 15 años ya en este programa sobre conflictos sociopolíticos ambientales, conversando con distintas gentes, de repente nos repetimos a esas personas y hoy no va a ser la excepción. Tenemos a Marjorie González, parte de Hidrodefensa, que están ahí apoyando en procesos jurídicos en distintas organizaciones, no solo del litoral central, sino que también otras organizaciones de la quinta región. Y bueno, nos acompaña el día de hoy en este festival para también contarnos un poquito de avance, ¿cierto? Decíamos en el bloque anterior, estamos en el territorio de Punta Etral, un territorio que ha sido bien emblemático en cuanto a su defensa, y hay algunas novedades, además de otros sucesos que están pasando dentro del litoral. ¿Cómo estás, Marjorie? Hola, hola, ¿se escucha bien? Yo no tengo retorno acá. Excelente, se escucha, excelente. Fuerte y claro, compañero. Oye, contenta de estar aquí y qué bueno que estén en esta actividad, que al aire libre estamos, debo contarle a la gente que está escuchando, en el Festival del Mar acá en Isla Negra, ¿cierto? Isla Negra todavía pertenece a Punta de Tralca ya. Y bueno, hay un montón de agrupaciones y gracias porque uno puede transmitir un poco los avances que han pasado en diferentes conflictos. Oye, cuéntanos un poco para que la gente se contextualice. Hidrodefensa, ¿qué es? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, es un grupo de amigos que estábamos viendo que había problemática con la contaminación de las aguas o que había escasez hídrica y decidimos organizarnos para entrar en la defensa del agua en sí, nada más que el agua, pero después cuando nos dimos cuenta de que involucrar al agua involucraba todo porque ahí entra todo el territorio, las cuencas, las lagunas, el mar y eso. Claro, claro, esto fue en San Antonio hace años ya. 2018 en San Antonio, pero nos constituimos en Cartagena porque somos una corporación y las corporaciones se pueden constituir en cualquier municipio, independiente del lugar de donde uno sea. Claro. Oye, ¿y cómo ha sido este caminar con Hidrodefensa? ¿Se han encontrado con mucha gente? ¿Se han ido articulando con otras personas? ¿Cómo les ha ido? Bueno, como en todas las agrupaciones, de repente la conforman una cantidad de socios y después trabajan 5. A veces menos en algunas agrupaciones, y cuando nos empezamos a abrir y nos dimos cuenta de la magnitud que es lo que era ser una corporación, empezamos a trabajar en otros territorios para ir articulando y sumando más gente a la agrupación. Pero la verdad que la Hidrodefensa tomó vida propia y empezó a hacer las cosas que se le antojó a ella, llamémoslo así, porque las comunidades empezaron a requerir apoyo en lo jurídico, en lo administrativo, en cómo se hacen los reclamos, las denuncias, y bueno, nos transformamos en una corporación de asistencia medioambiental. Ajá. ¿Y qué significa eso? Significa que hay un teléfono donde ustedes pueden llamar y si ustedes consideran, dentro de lo que ustedes crean, que hay alguien está dañando el medio ambiente, nos llaman, nosotros hacemos una evaluación y después les damos las directrices como para presentar un reclamo o ver que si realmente constituye un problema o un conflicto ambiental. Correcto, correcto. ¿Y cuánta gente ustedes han colaborado? ¿Con qué organizaciones están trabajando continuamente? Ya estábamos hablando aquí de Punta de Tralca, pero me imagino que en el litoral sobre todo se comunican harto. Claro, primero partimos como toda la agrupación, era haciendo una limpieza y hacíamos limpieza donde encontramos que había microbasurales o basurales grandes. Y bueno, ya después llegamos a Cartagena, estuvimos trabajando ahí con la antena de los Zárate, una antena de la compañía WOM que instaló en un lugar sin autorización. Y la primera batalla fue esa, la ganamos. Se presentaron las quejas, no habían permiso. Ya luego vinimos a Punta de Tralca también porque nos llamaron a una reunión y bueno, ahí llevamos más de un año en el apoyo. Y ahí nos fuimos, bueno, Punta de Tralca ha sido para nosotros como la universidad de la defensa territorial. Chuta, eso es bueno. Eso es bueno porque uno tiende a ver el conflicto desde un puro punto de vista. Y la verdad que cuando se existe un conflicto en el territorio, se dan 5 o 6 aristas, que es la vía administrativa, que es la presión social, que es la vía judicial, que es la vía penal, y ahí te vas derivando y te das cuenta que es un abanico de posibilidades de enfrentar un conflicto. Ajá. Oye, bueno, ¿qué te hace por acá? Sabemos que estás participando activamente también más ratito en unos talleres, entonces también cuéntanos de aquello. Bueno, nosotros como movimiento, desde que partimos en realidad, nos integramos al movimiento por el agua y los territorios, que es el MAT. Y ahí estamos desarrollando un mapeo de conflictos socioambientales a nivel nacional, y a nosotros así como muy poquita cosa nos tocó la quinta región y la región del Maule. Y eso es para tener 6 meses de trabajo. Punta de Tralca nos dio más de un año y ya vamos al año y medio casi. Y bueno, por Punta de Tralca estamos aquí. Y además, con el grupo de mujeres autoconvocadas feministas de la provincia, donde estamos levantando lo que es el movimiento ecofeminista. Y por eso estamos acá hoy día en el Festival del Mar. Ah, ya, bien. O sea, tienes dos patas aquí activas. Y cuéntame... Este que tú decías, aristas que tienen los conflictos ambientales, ¿cuáles son como algunas estrategias que podrías repasar rápidamente de conflicto, como lo que vamos a ver más ratito en el taller que se va a impartir, ¿no? Primero la identificación del conflicto, que sería una de las aristas. Primero que se genere, que esté realmente, que sea efectivo. Por ejemplo, para que me entiendan los que me están escuchando, si ustedes ven que están rellenando una quebrada, por muy pequeña que sea, es quebrada, eso está protegido. Entonces uno dice, bueno, el vecino o alguien está echando basura ahí, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí hay una arista que sería el juzgado de policía local, que ahí están las ordenanzas municipales, que sería una arista. La otra es de la presión social, cuando los conflictos ya son más grandes y necesita que haya la comunidad se empodere y haga una visibilización, generalmente con marchas pacíficas o con letreros, pancarta o señalética. Ya, lo otro, cuando pasa ya a mayores el problema, bueno, ni tan a mayores, pero va creciendo esto, viene la parte administrativa que vendría siendo Contraloría, las reclamaciones en los ministerios, y de ahí muta ya a lo judicial, que sería corte de apelaciones, recurso de protección, y ahí ya tú tienes más de 4 aristas y podrían darse hasta causas penales en algunos casos. Claro, claro. Oye, súper claro tu perspectiva así de las aristas que hay, ¿no? Así que para la gente que nos está escuchando, que está aquí en el litoral, ahora en vivo y en directo, que se venga para acá, que más ratito va a estar este taller. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo ves tú ahora el litoral de los poetas o de las poetas? En términos de conflictos ambientales, ¿no? Bueno, lo veo como en todo Chile, porque no es solamente el litoral. Hay una política a nivel nacional, creo yo, que tiene que ver con el corredor del IRSA, donde toda Sudamérica está en este minuto enfrentando una especie de sobreexplotación o extractivismo. Y bueno, el litoral de los poetas no está al margen, porque tenemos conflicto de... Bueno, que no es un conflicto, podría ser un puerto sustentable, pero no lo quiere ser, porque la empresa privada no quiere invertir. Entonces, ellos es más fácil rellenar un ojo de mar o una laguna de agua dulce cuando hay escasez hídrica para poner los camiones, pero no quieren invertir en infraestructura ni en los caminos. Nosotros postulamos a proyectos como comunidad para pavimentar las calles y las usan las empresas privadas. Y empresas públicas como el puerto, pero que tributen en otro lado, o sea, nos sacrifican a nosotros. Y tú te vas para Chicureo, para no sé, la dehesa, y ellos viven como en Suiza. Pero donde sacan la plata es de los territorios, y aquí nosotros no estamos bien, la provincia. Oye, justamente del puerto se está expandiendo, ese conflicto estuvo bien fuerte el año pasado. ¿En qué está en este momento? Bueno, ellos, ahí está Ojos de Mar en ese movimiento, y también está San Antonio Ambiental, que hoy día están aquí exponiendo. Ellos están en el asunto de las observaciones y reclamaciones, donde han paralizado un poco, porque para que el puerto quiera avanzar tiene que cumplir con un montón de requisitos sin pasar a llevar la ley. Y bueno, yo creo que le va a tardar varios años. También hay unos rumores por ahí, unos proyectos de un megapuerto en La Serena, donde no se efectuaría en San Antonio, pero no está totalmente confirmado eso. Pero está paralizado el proyecto en este minuto. Está buena ir hablando de ese conflicto ahí en el territorio de San Antonio, porque cuando estamos hablando de la provincia, como que nos hubiéramos alejado del tema del megapuerto, y al final repercute a toda la provincia de San Antonio y a todas las organizaciones que están como en la misma. Sí, antes de que vengas para Punta de Tralca, está el tema del ¿cómo se llama? Del plan regulador. Está el plan regulador intercomunal, que justamente lo que decía Mel del tema de del puerto de San Antonio está condicionando el resto del litoral. O sea, se están planificando en las distintas comunas sectores industriales, que no se sabe para qué y por qué en cada comuna, pero claro, si uno ve todo el mapa del litoral, ahí se entiende que efectivamente la ampliación del puerto va a causar todo eso, está condicionando hoy día un futuro para el litoral que es industrializando. No sé si eso lo... Bueno, está preparando todo para que la empresa pueda operar cómodamente sin importar qué le va a pasar a la gente en los territorios. Y los otros no consideran la ley de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, está la carretera de Borde Costero Norte, que toma desde el Camino Viejo de Cartagena hasta San Antonio, hasta el Muelle Panul, y donde están los edificios de EPSA, considerando de tomar todo el borde costero como carretera de alto tránsito para camiones de alto tonelaje. Entonces ahí van a haber expropiaciones, hay sitios arqueológicos, no consideran el borde costero que también está regulado, ellos van a meter cemento nomás, es lo que plantean. Están preparando a Cartagena como una ciudad dormitorio donde van a trabajar o vivir la gente, o sea, va a vivir la gente que va a trabajar en el puerto, que claro, no es tanta tampoco. Claro. Compañera. Ya, mi pregunta que le tenía ahí al comienzo. Estamos en este territorio, Punta de Tralca, ahí nos contaba un poquito como que esa es como la universidad ahí de los conflictos socioambientales. Y ha sido una lucha bien larga, bien engorrosa, con harto tema judicial entre medio, y hay nuevas noticias al respecto. ¿Qué nos podría compartir? Imagino que no todo se puede comunicar, entonces ahí lo que se pueda compartir y que nos dan como esas esperanzas de que pueda tener una buena salida a todo este conflicto. Bueno, Mel, tú usaste la palabra justa, esperanza, porque si esto se decanta como nosotros pensamos, o algo ya se nos dio a entender, creemos que podemos mantener la esperanza de que todavía existe un poco de justicia, ¿ya? Por un lado tenemos a don Cristian Lucero, que es el abogado medioambientalista que presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones y que lo perdimos 2-1, y con ese voto de disidencia se apeló a la Corte Suprema. En esa instancia está la parte jurídica que tiene que ver con el medio ambiente. Por otra parte, la parte jurídica administrativa, hay dos reclamos de legalidad presentados por la abogada Andrea Medina, pasaron a la Corte, que estos se presentan en el municipio. El municipio se hizo el descendente, entonces se reclamó a la Corte de Apelaciones, los cuales fueron acogidos. Y en esa instancia está la vía administrativa. Y por otro lado, también en la vía administrativa está el reclamo de ilegalidad y nulidad de subdivisión de la parcela 30, y eso como supera así un título largo, pero más de un año ya está resolviendo la Contraloría y dando atisbos en una reunión que tuvimos hace 2-3 días de que se han encontrado bastantes cosas irregulares. Así que eso nos da esperanza de ver que no era legal o que no es legal las autorizaciones que se habían visado. Y es súper importante el resultado que vaya a haber respecto a eso, o toda la problemática y todo lo que se está dando con respecto a ese tema, porque esas ilegalidades suelen suceder en los municipios, ¿no? Como que hay ahí unas mafias, decimos nosotros, así como unos chanchullos ahí que hacen desde el DOM, desde la Dirección de Obras Municipales, con las inmobiliarias, con los alcaldes, como que ahí hay una cosa bien tránfuga la que opacidad. Se repite. Eso. Sí, como que se repite ahí harto en los municipios, entonces está buena ir allá a meterse justo ahí, pues donde vemos que es la raíz al final de harta problemática en el territorio, en los territorios. Mira, yo voy a contar una anécdota. El director de obras municipales del Quisco dijo un día, oiga, le digo yo, ¿cómo pueden autorizar a construir en una zona inundable? Bueno, todo Chile es inundable, me contestó. Pero resulta que la respuesta correcta es que ahí hay normativa, hay leyes que dicen que no se puede. Y es la misma de urbanismo y construcción. Y si un director de o la DOM, de obras municipales, no hace un cruce de leyes, no considera la ley medioambiental, no considera la ley que ellos mismos los rige, bueno, yo no sé, hay una mala intención, no me atrevería a decirlo aquí públicamente, pero se huele algo extraño ahí. Y hay que decir que las direcciones de obras municipales a nivel nacional operan como autoridad de repente que el alcalde, porque los alcaldes desconocen esas leyes. Es que la DOM es como que cualquiera le entra en un proyecto y lo aprueban. No hay ningún análisis, no hay ninguna nada. Lo aprueban. Tienen dos criterios. Por ejemplo, hay días que amanecen con la idea de hacer cumplir la normativa y rechazan todos los permisos. Pero hay otro día en que autorizan a otro, no sé, tendrá que ver, por ejemplo, si tú quieres, te pasan un parte por construir sin permiso en tu propio terreno, una casa, habitación. Pero la inmobiliaria que no cumple con la normativa, ¿cómo tiene permiso? Y tú te encuentras, por ejemplo, que llegáis a Coquimbo y tú te das cuenta que un humedal y que está la totora ahí mismo y todo, y tienes 10 torres de edificios. Y al tiro, yo aprendí algo nuevo aquí en Punta de Talca, debo decir, en que la corrupción se nota solamente al mirar las calles. Uno, lo que pasó, por ejemplo, para allá, para Matanza, uno ve al tiro si la casa está al borde del mar, no puede estar ahí. Y así sume sigue, a menos que fueran pescadores, pero los pescadores no se hacen esas mansiones. Claro, bueno, compañera, déjenos invitada a la gente que nos está escuchando a venir para acá, a este hermoso parque Naitún. Bueno, que vengan porque está lindo el día, un paisaje maravilloso. Aquí se escuchan de fondo como cantan. Y han habido bailes, también va a haber información medioambiental, hay un montón de agrupaciones, está la también emprendimiento donde hay gente que hace sus propios productos y lo está vendiendo. Eso, así que vengan aquí al Parque Naitún en Punta de Tralca, porque no voy a equivocar de nuevo. Oye, dale las gracias a ustedes, se pasaron. Aquí el aire puro, en vivo, en directo, y nos vamos a una pausita. Nos vamos a una pausa musical, muchas gracias a ti. Así por Margarita, la lucha histórica hoy, y por estar aquí en este momento. ¿Y algún dato de internet para que te puedan contactar? Mira, estamos pensando seriamente en cerrar nuestras redes sociales. Y no es chiste, porque igual se sufre amedrentamiento y hay un montón de cosas. De hecho, en el mismo MAD hay un caso de espionaje. A nosotros con Punta de Tralca nos intervinieron teléfonos, todo eso. Así que, bueno, en el Facebook y en Instagram, que es más débil, casi no, claro, lo estamos moviendo por lo mismo. Ya. Pero igual nos pueden contactar. Teléfono sí puedo dar. Bueno. El de Hidrodefensa, que no es personal, por si acaso. 988-45-5986. Fono denuncia. Eso. Buena, compañera. Gracias. Buenísima tener ahí un fono denuncia. Nos vamos entonces desde el Parque Naitún, este festival del mar. Punta de Tralca, Piedra del Trueno se llama la calle. Se va a notar porque está lleno de autos, música, gente, todo pasando. Así que se nota dónde estamos. Nos vamos con unos ritmos mexicanos. Se van, van, van, se llama la canción. Le mando saludo a la Lesita si es que nos está escuchando por esos territorios. Para garantizarle su derecho a que se eduque, que el rey no va a ver el alumbrado en los diciembre. líderes. En la modelo va a pasar la Navidad siempre. Y van a bailar las lideresas y van a liberarse las represas. Indios del Cauca y Catatumbo, bailen. Negras del Pacífico y Palenque, bailen. Vendedores ambulantes, bailen. Campesinos y estudiantes, bailen. Y van a recordar que el pueblo no se rinde, ni en el luna, ni en el martes, ni en el fin de. Y van, y van, y sus van, van. Se van, se van, se van, van, van. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. A mi negra la quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el penco la sed en el pueblo, mi lazo coleando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el penco la sed en el pueblo, mi lazo coleando me ha hecho ganar. Cuando baila mi negro un joropo, mi masa patea por dentro de mí. Pase puntero y talón, el compás de la estirpe sin fin. Con qué gracia mena la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia mena la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro un joropo, mi masa patea por dentro de mí. El compás del puntero y talón, el compás de la estirpe sin fin. Con qué gracia mena la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia mena la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Si a mi negra la miro en los ojos, se pone más roja que el paraguatá. Huyen flores, incendios del bosque, estación de abeja, licor de panal. Si me rozo con ella en el baile, me sube el cogote y un inmenso calor. Pues horna y entrepiche mi negra que vuelve cenizo mi leño de amor. Cuando baila mi negro moro, con mi masa patea por dentro de mí. Al compás el puntero y talón, y al compás de la quirpa sin fin. Con qué gracia mena la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia mena la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro moro, con mi masa patea por dentro de mí. El compás del puntero y talón, y el compás de la estirpe sin fin. Con qué gracia mena la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia mena la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Estrategia del burgués peleando entre nosotros en vez de juntos pelear el poder. Así nos quieren fragmentados como estamos y a veces olvidamos el motivo por el cual luchamos. La teoría es diversa, la historia nos da enseñanza, el contexto es la clave, el compromiso, la esperanza de que un cambio concreto es posible. El reto es construir una sociedad mejor y que seamos libres de la derrota. Se aprende, hay que darle con más ganas, unificar el proyecto que defina nuestro mañana. Dejar atrás las diferencias, no más tiempo en pequeñeces, que el enemigo está unido cuidando sus intereses. Ellos tienen la infraestructura, nosotros la inteligencia y la capacidad de levantarnos y golpearnos con fuerza. Somos más peligrosos aún si estamos juntos. Estamos con la revolución, unámonos, ese es el punto. El proyecto no muerto, viven quien está despierto, sigiloso y peligroso, vigilando al enemigo atento. Detecto su chantaje, pienso y acciono mi mente por mi gente, la visión de transformar con toda la clase, con la enseñanza de la historia, memoria y conciencia. Recuerda quién es tu enemigo, ellos mueven las piezas. Acá abajo la organización se fortalece, si en la lucha del presente se busca la convergencia. Junto a mis panas la fuerza, las ganas de ver el mañana, con ideas claras que encara la ley burguesa. Al margen de sus lujos y legalidad se crea el poder popular, mi guacho, esa es la propuesta. De frente al oponente apunta mi tropa contra piquetes de yuta, los que amedrentan, hostigan y azotan. Como ayer hoy más que nunca encuentro la respuesta, dibujar la ruta como pueblo es una vida justa. Arriba el puño, compañeros, arriba la moral, no dejen que muera nunca esa ganas de luchar. Hay que aprender para seguir, no ceder y construir, conseguir al fin, el fin y nuestra clase unir. Arriba el puño, compañeros, arriba la moral, no dejen que muera nunca esa ganas de luchar. Hay que aprender para seguir, no ceder y construir, conseguir al fin, el fin y nuestra clase unir. Esta lucha no es de fórmulas mágicas. Si algún paso equivocamos, el resultado es una conclusión trágica. Confusión táctica, pensar que revolución es repetición de prácticas mecánicas. Duda, mira y escucha, hazte pregunta y busca las lecciones que se esconden en las luchas. Aprende haciendo, pero siempre cuestiónalo. Construye tu análisis político y después mejóralo. Sistematízalo, sintetízalo, si precísalo. Sin sobre redacción, sé simple y utilízalo. Pa' decirlo de otro modo, pa' que tanto bla bla. Solo habla pa' que te lo entiendan todo. Vamos, que solo con tu círculo cercano esto no avanza. Sin pueblo estamos en círculo remando. Al sistema fuego y quema fuego, cabro. Lucha y organización, formación de cuadro. Paso a paso avanzamos, vamos poniendo el hombro. Si tú eres neutro y sin opinión, mejor pa'l monstruo. Te cuento, el recuento es que nos secuestran los logros. La vida por acá se ha convertido en un constante costo. Protesto. El dolor del otro es mío. En Chile hace falta una transformación de bio. El cariño se extraña a los vecinos con maña. Saquemos la lacaña, mañana vamos a reír del frío. Por eso sonrío cuando todos nos juntamos. Un festival, una muralla, aprender del pasado. Identidad común de clase, rasgo hereditario. Si tú también a leer aprendiste con silabario. Esto es lo mismo, pero hay que enseñarle al barrio. Leer la realidad compleja que le afecta a diario. A ti y a mí también. Los pobres del mundo, Chávez, vive y socialismo somos juntos. Arriba el puño, compañeros, arriba la moral. No dejen que muera nunca esa gana de luchar. Hay que aprender para seguir, no ceder y construir. Conseguir al fin, el fin y nuestra clase unir. Arriba el puño, compañeros, arriba la moral. No dejen que muera nunca esa gana de luchar. Hay que aprender para seguir, no ceder y construir. Conseguir al fin, el fin y nuestra clase unir. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza y estoy plantado. Sigo acá de la otra vuelta. Aire puro en su versión 782 desde el Festival del Mar este 20 de mayo aquí en Punta de Tralca, Parque Naitún, Parque de las Esculturas. Hemos estado hablando con personas de este territorio específico, Punta de Tralca, San Antonio también, dando la pelea ahí por la defensa de los territorios desde distintas aristas, y una de esas es la arte también, el arte. ¿No? También se puede dar la defensa y la lucha por ese lado. Sí, los apoyos de todas partes son importantes. Después estamos con Rodrigo aquí en el Aire Puro, que le ha puesto imágenes, le ha puesto color, le ha puesto banderines a diversos conflictos aquí en el litoral. Entonces, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Y preguntarte un poco cómo funciona esto de pasar un conflicto a una imagen, cómo la resistencia se nutre de esos artistas también. Bueno, en realidad cuando surgen estos conflictos, a mí me gusta bien sentarme a mirar lo que está pasando, y a veces uno no puede participar en todo, y como yo estoy desde la gráfica, digo ya bueno, voy a levantar una imagen que en realidad no va a ser solo mía, sino que va a quedar a disposición de las organizaciones. Como lo he hecho con Pillanguchún, como se ha hecho con Punta de Tralca. Y aparte de disponer estas imágenes para también trato de distribuir estas imágenes en otro tipo de convocatorias afines. Por ejemplo, la convocatoria que está llevando el Taller Silografía de Muerte, de grabado pandémico, donde ahí se está recolectando distintas imágenes a nivel nacional e internacional de conflictos ambientales, que ahora pronto se va a exponer. La convocatoria cerró en abril, y todas las imágenes que he trabajado hasta el momento, las de Pillán, las de Punta de Tralca, una imagen de Gota de Leche que también tallé, van a estar expuestas en esta convocatoria. Entonces creo que esa es la tarea de la gráfica, de difundir, propaganda. Claro, como la antiguamente, la propaganda. A la antigua. Oye, pero a veces se olvida lo político de esto, ¿no? De las imágenes, de la acción de ir a pintar un mural, o la acción de ir a pintar, de juntarse a pintar lienzos. Ese también es un lugar de encuentro. No sé si has participado en ese tipo de actividades también. Y también preguntarte por lo político, porque también desde el otro lado, desde las empresas, también intentan hacer esta limpieza de grafitis, limpieza de los rayados que están en sus paredes, que las ensucian. Y hay una imagen ahí como que está sucio, ¿no? Entonces preguntarte por esta cosa más política de las imágenes. Bueno, mira, una de las gracias por lo menos del grabado en sí es que puedo llevar el taller a todos lados. Entonces de esa manera he podido participar en distintos lugares para ir y estampar con las personas que están más a la cabeza de llevar estos procesos de defensa de los territorios. Entonces uno va y va también a ensuciar y a marcar territorio un poco con estas imágenes que van fuertemente acompañadas también del engrudo. Uno puede hacer las imágenes, marcar. Y lo que hace la empresa es tratar de normalizar, de un poco de limpiar las cosas para que todo quede bonito, pulcro, como un barrio. Un mall. Como un mall, o como esta fantasía noventera del barrio de suburbio de los gringos. ¿Sí? Entonces eso es a lo que siempre apuntan, a tener la cosa limpiecita, el pastito más verde, no quieren una maleza, no quieren ninguna cosa. Y nosotros vamos a subvertir eso, vamos a poner la imagen que les molesta, a hacer el grafiti, los grafiteros, los muralistas que les molesta, donde les dice claramente, por ejemplo, las chicas que hicieron esto de Tierra y Mar, de donde están estas pinturas que dicen, aquí habían vestigios. Y ustedes no van a poder pintar estas cosas ni esconder estos vestigios. Están aquí y nosotros se las vamos a mostrar en su cara. Y ellos probablemente, no sé, este grupo feria o afines, les encantaría que eso fuera un muro blanco. Perfecto, puro. Pero no, aquí van muralistas, van grafiteros, van personas de la gráfica, con serigrafía, con grabado, con lo que sea. Y no van a ensuciar, sino que van a decir, aquí pasa algo, pasa esto, con motivos, con argumentos y con la consigna, siempre. Claro, claro. Oye, bueno, tú has estado reuniendo también el trabajo que tú has hecho, y entiendo que lo vas a publicar pronto en una compilación, en un libro. Así que es. Invítanos, por favor. Así es, de hecho, el próximo 27 del mes, en el marco del Día del Patrimonio, vamos a lanzar en la Biblioteca de San Antonio el libro Flor y Fauna desde el Grabado. Una compilación de 40 imágenes de animales, muchos de los que ya han aparecido en algunos banderines, en algunas pancartas, van a estar en ese libro con su respectiva, ¿cómo se llama?, descripción, con algún dato más freak que pueda haber encontrado de respecto a los animales. Entonces esos van a estar que realicé en cuidados, sino que también se trató de englobar que son estos espacios y seguir teniendo. Las niñas son tus hijas. Las niñas son tus hijas. ¿27? En la Biblioteca de San Antonio. Ya. Bueno, y después me imagino que habrá unas replicas para ir a verte en otros lados. Hay compromiso con el Quij, Robo también. Y con la agrupación de Somos Humedal de Córdoba. Ajá. En todos esos lados por lo menos estaría haciendo un lanzamiento, que van todos con una actividad de mediación, donde vamos a estampar animales, donde van a poder llevarse estampas las personas que participen. Así que cordialmente invitados todas y todos. Bueno, esa es la otra arista de lo que haces tú de tu trabajo, que es justamente la ropa, que también es como algo que se olvida y que también tiene su cuento político detrás, su marca, ¿no? Claro. Y uno usa ropa y, bueno, puede decir algo más. Claro, ¿no? Y uno puede reutilizar toda esta ropa que uno compra muy barata, ¿cachai? Que viene plana, y decorarla con consignas, con imágenes, con lo que uno desee. Y eso es muy, muy grato de la gráfica, que uno es una tinta que no sale con nada, así que va a estampar tu polera y no se va a ir nunca el estampado. y todo sirve, todo claro. Sirve para estampar. Y ahí uno difunde también la causa. Sí, por la mitad de la calle vas con tus pimpilenes diciendo fuera la inmobiliaria. Así. Claro, claro. Oye, ¿algo más, compañera? Porque yo me voy a dar el gusto de decir que conozco al Chino desde la U. Se caleta rato. Y ambos transitamos desde la gran ciudad a este litoral hermoso. Así que te quería preguntar un poco de esa, tu visión de estas luchas que se dan acá, de tu llegada, o sea, más como entender esto de uno se viene arrancando, ¿no? Uh-huh. De Santiago y viene para acá y se encuentra también con estas peleas súper fuertes, pues. Claro. Entonces, un poco de tu experiencia en ese sentido. Pasa, como tú bien dices, que uno trata de escaparse de la ciudad para encontrar un lugar más tranquilo. Pero uno ve que la máquina ya está llegando, ya estaba 2 meses antes que tú y ya estaba moviendo. Pero bueno, también uno ve gente que está peleando, que está enfrentándose antes de que tú llegaras a los conflictos, que tú no venías a mover nada, sino que tú venías a apañar a estas personas que ya están apañando, que ya están luchando. Y es bueno porque puta, es un lugar donde está llano para poder seguir luchando. En realidad, uno por más que se arranque va a tener que pelear igual porque la máquina está acá al lado de nosotros. Justo con los Beatles. Buena. Así que eso. Nos vamos a una pausita, compañera. Le agradecemos, Rodrigo. Entonces el 27 en San Antonio. Así es. ¿Algún contacto? Toda la información la voy a estar difundiendo por rodrigo.grabados en Instagram, que es como el canal por donde salgo. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Vale, compañero. Esa, nos vamos con una cancioncita que tú pediste, así que si la puede presentar sería maravilloso. La canción que usted mismo pidió. Es una canción de Amapola que me encanta, que sacó hace poco con Quique Tormenta. Y escúchenla, pónganle harto oído porque está re buena. Así que eso. Porque tantas veces siento tanta rabia de perder la vida en solo un momento. Cuando el alma se me cansa de llorar a mis amigues que partieron. Cuando la vida entera se me cansa, solo encuentro el remedio en el fuego. Del tiempo le faltan razones para frenar en seco y empezar de nuevo. Dime cómo puedo hacer si nos faltan canciones para explicarle al mundo cómo yo me siento. Si tú caminas sin rumbo, camina conmigo. Si somos muchos perdidos, hacemos caminos. Ven que te abrazo del frío y te canto al oído. Vamos a ver cómo el cielo dibuja el sentido. Yeah. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. De mi pieza estoy viajando en su espacio infinito. Con sus propias estrellas y su propio sol. Ese es mi dolor. Festival del Mar en Punta de Tralca, Parque Naitún, Parque de las Esculturas. Ya han habido un montón de presentaciones. Ahora de fondo tenemos ahí a Piedras de Trueno, un grupo ahí que están haciendo covers de distintas cancioncitas. Están re buenos los cabris ahí tocando, así que acérquese nomás. Piedra del Trueno en la calle, Parque Naitún aquí en Punta de Tralca. Acérquese nomás porque está todo pasando y esto dura hasta como las 7, que generalmente es más. Así que venga nomás. Un montón de organizaciones que están en la defensa territorial y un montón de gente que viene a vender sus cositas, sus artesanías, su autogestión, sus oficios. Así que venga a darse la vuelta porque harta variedad de cositas se pueden encontrar acá. Y seguimos con las organizaciones que están en la defensa del territorio aquí en el litoral central. Claro, dentro de todas las organizaciones ha llegado también Defensa de Punta Fraile, que se mencionó recién, justamente por la gran lucha que están dando en Algarrobo, en la defensa de la puntilla, como se conocía antiguamente, de Pillanguechún, Punta Fraile, donde se quieren instalar un mega emprendimiento, una mega inmobiliaria, con estacionamientos, con torres y casas también. Y esto está frente a la cofradía náutica, para que la gente se ubique. Entonces estamos con Samira. Le damos la bienvenida a este Aire Puro por Radio Placeres y Radio Las Quenches y las otras radios que nos retransmiten después, para que nos cuente un poco en qué está este conflicto, en qué está la inmobiliaria Tánica, en qué está la municipalidad que ustedes están presionando para el uso de cambio de suelo. Bienvenida. Hola Javi, muchas gracias por la invitación al programa. Mira, te cuento, estamos en un momento ahí bastante álgido, de harta tensión, porque estamos en una parte importante del muñequeo entre la inmobiliaria y la comunidad. ya que en estos años que hemos estado en esta lucha, en esta defensa, obviamente ellos han ido avanzando también. O sea, nosotros hemos ido avanzando, hemos ido haciendo conocida esta problemática, hemos ido teniendo más fuerza, más presencia, pero asimismo ellos también han ido avanzando con sus planes de construir. Y en este momento se encuentran muy, muy cerca de lograr los permisos de construcción. En el departamento de obras dicen que ya casi no falta nada para firmar estos permisos, lo que sería una cosa muy terrible. Pero asimismo nosotros hemos con el proceso que hemos ido avanzando del cambio de uso de suelo, ya se solicitó el informe favorable para congelar los permisos de construcción. Entonces, si este informe favorable, que el alcalde lo envió al MIMBO, ahora tiene que volver de manera ¿cómo se llama? Positiva, para poder hacer el congelamiento, y luego el alcalde tiene que firmar este congelamiento. Entonces, si eso se logra antes de que ellos aprueben los permisos, obviamente ellos no van a poder aprobar permiso de aquí a unos 3 meses, y esto es prorrogable por 1 año. Entonces, estamos realmente en un momento de tensión, estamos a la espera de que llegue desde el MIMBU este informe favorable y, por supuesto, la firma del alcalde lo más rápido posible. Tener el permiso de construcción podría iniciar pese a que se solicitó el uso de cambio de suelo, o sea, la modificación de que hoy día está de construcción a que pudiera ser una construcción menor o incluso casi cero. Entonces, es una lógica que en realidad hace sentido para quienes estamos de este lado. Claro, claro, es una lógica que no es muy lógica, pero lo que siempre nos explican es que finalmente estas cosas van por carriles paralelos. Una cosa es lo que hace la dirección de obra y otra cosa es lo que puede hacer la municipalidad. Entonces, como el cambio de uso de suelo lo tiene que ver el municipio con Serplac, la dirección de obras ahí no... Nosotros, bueno, obviamente hemos pedido, porque por ética, por sentido común, si es que se está haciendo un proceso de cambio de uso de suelo, no debería poder seguir avanzando este otro proyecto, pero lamentablemente no es así. Entonces, no va a ser hasta que logremos los congelamientos que realmente estas dos cosas se vayan a unar en un solo carril. Oye, ¿cómo has visto tú, que decías que ha avanzado la empresa también, Tánica? Uh-huh. ¿Cómo la has visto tú en el territorio, en Algarrobo, avanzando? Bueno, Tánica ha estado bastante presente. Yo creo que de todas las luchas ambientales que hemos tenido de este tipo, pensando en cambios de uso de suelo, el humedal El Membrillo, el caso de Punta Peña Blanca y Leoncillo, nunca habíamos visto una inmobiliaria tan presente. Ellos tienen un equipo, trabajan también con una externa que es de justamente como sociabilización de los conflictos en el territorio mismo. Entonces andan invitando a cafecitos, andan conversando con las personas y bueno, un par de veces yo he estado presente, por ejemplo, cuando se han juntado con juntas de vecinos, cosas así, y es un poco lo que se hace realmente es una cosa como de presionar mediante la cercanía, porque una cosa es que uno diga así como no, yo no estoy ni ahí con el edificio, y otra cosa es decirle eso a la cara a la inmobiliaria. A veces la gente es muy respetuosa y no quiere como pasar a llevar los sentimientos de un otro. Entonces, cuando ya les invitan al cafecito, les cuentan que este es un proyecto súper sustentable, que no sé qué, la gente a veces ya se retracta un poco de la fuerza con la que venían así como negando la presencia. Pero en realidad basta indagar un poquito más para darse cuenta que este discurso de la sustentabilidad no es tal. O sea, es un megaproyecto inmobiliario, sigue siendo un megaproyecto inmobiliario. También el tema de escuchar a la ciudadanía no es tal, porque nosotros comenzamos como ciudadanía a alegar contra este proyecto cuando eran 3 torres y luego instalaron otro proyecto que eran de 8 torres más un bloque de casas adosadas. Entonces, mucho de escuchar a la ciudadanía yo al menos no lo veo. Te iba a preguntar, Sammy, por cómo está, por los perjuicios que tú ves ahí en Algarrobo de instalarse y ya construirse, ¿no? Sí, yo creo que sería un perjuicio muy, muy grande. Primero que nada, paisajístico, que quizás puede sonar algo así como ya un concepto estético, quizás como que la gente le resta valor, pero realmente no es así, porque nosotros somos un balneario que nos basamos en nuestra economía principalmente en el turismo, de la gente que viene porque encuentra valor al territorio, al que viene a descansar, al que viene a disfrutar. Y una de las cosas que disfruta la gente cuando viene al Algarrobo es justamente la naturaleza. Son sus paisajes, son sus bosques, son sus playas, pero sus playas no rodeadas de edificios, sus playas que tienen una identidad propia, que tienen un algo que no encuentran en Santiago, un algo que quizás no encuentran tampoco en Viña, en Concón, en estas playas que ya han seguido lamentablemente el camino de destruir la naturaleza por un supuesto progreso. Entonces ese va a ser una primera y una más evidente de las causas. Pero luego vienen todas esas cosas que son como todos los prejuicios que vamos a tener que sostener la ciudadanía que vive el algarrobo, como lo son el tema del impacto vial, que va a ser inmenso, la contaminación del aire, que a consecuencia de los tacos, de la congestión vial, vamos a tener mucha más contaminación del aire, la contaminación del mar, porque es un megaproyecto inmobiliario, son muchas personas las que van a venir aquí, entonces en un mar que ya está bien contaminado, que sabemos que tenemos ahí un exceso de algas por exceso de materia orgánica, todo lo que sabemos que se va al mar, ¿cierto? La feca, todo lo que viene de las casas de las personas, los desagües. Entonces imagínense con la tremenda cantidad de personas y nuevos habitantes que eso va a traer. Va a ser una contaminación inmensa para las aguas. Y también el tema de la escasez hídrica, que es un tema que a nosotros nos ha preocupado desde hace mucho tiempo. Han habido un par de declaraciones ahí de decretos de zona de sequía, ¿cierto? El 2019, creo que el 2020 también. Entonces, y eso con su consecuencia, que ya la estamos viendo, que son las desalinizadoras que se quieren venir a instalar para contaminar aún más nuestras aguas del mar. Entonces es como una bola de nieve de efectos no deseados que se van sucediendo. Y hay una más que me gustaría comentarla, quizá un poquito más ambiental, pero yo creo que puede sensibilizar a muchas personas, porque yo en Algarrobo he visto que hay muchas personas que les gusta el mar, no sé, pues les gusta hacer paddle o que van voluntariamente a hacer limpiezas de playa, y todos coincidentemente se han ido poniendo los chungungos como de nombre. Los chungungos están muy de moda en Algarrobo porque este animalito que quizás se ve poco, pero se ve lo suficiente como para que eso sea algo emocionante, como hoy día vi un chungungo, ¿cierto? Es como algo que uno llega a contar a la casa. Y resulta que nosotros hemos estado hablando con una agrupación que se llama Chinchimen, que ellos estudian los chungungos, también han estado haciendo un proceso de reinsertar el chungungo en distintas playas de Chile, de la zona central, y ellos nos contaron que Algarrobo es un punto de extrema importancia para ellos porque es uno de los pocos puntos donde realmente quedan chungungos en su hábitat natural. Y esto es porque Algarrobo tiene borde costero que hasta el momento no ha sido intervenido. Y uno de los puntos donde más se ven chungungos en Algarrobo es justamente en la Punta de Fraile. Y el otro lugar donde yo he visto mucho es en Mirasol, en el Rabanal, que también es una playa que sabemos que está ahí amenazada. Entonces, este megaproyecto va a cambiar todo el entorno de ese borde costero, ¿cierto? Con las luminarias, con el ruido, con la llegada de personas, de perros. Entonces, todo esto probablemente va a hacer que esta especie, que ya está en una categoría vulnerable, se vea mucho más afectada. Claro, no tienen dónde ir tampoco, porque exacto, saliendo de ahí está todo lleno de edificios, de casas. Exacto, ese es poblado, como su refugio. Claro. Oye, una cosa que mencionaste era que era un proyecto sostenible, porque ellos están publicitando fuertemente que tienen que van a construir la plaza más grande de Algarrobo, de 3.000 metros cuadrados, una cosa así. Pero parece que eso es lo mínimo que les pide la normativa, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos un dicho que decimos que no queremos plaza, queremos parque, porque no nos conformamos con una plaza. Y es lo que tú dices, esto suena como que fuera wow, un gran regalo para la ciudadanía, pero si uno mira los plan reguladores, el plan regulador del borde intercomunal, el plan regular intercomunal, protege la zona donde ellos van a hacer esta plaza. Entonces realmente es una zona que si bien la están abriendo como a la ciudadanía, no la están dejando dentro del condominio, pero también no es una zona que ellos pudieran construir. Entonces es un poco como una trampa que nos dan, y quién dice que el día de la mañana tampoco deciden cerrarla, porque puede aparecer cualquier suceso, ¿cierto? Que deciden, ah, no, por seguridad, ¿saben qué? Esto queda dentro del condominio, y lo vuelvan a cerrar. Entonces yo no sé qué tan factible es este tema de la plaza. Recordemos que en su época San Alfonso prometió una vía alternativa para los autos, para que transitaran sin congestión vial, y luego San Alfonso se terminó de construir y adiós, no tuvimos ninguna vía alternativa. No, San Alfonso es el condominio que tiene la playa, la piscina más grande del mundo, y ahí están los tacos todo el verano, insoportables. Oye, Sammy, cuéntame del ecoparque, para ir cerrando la conversa. ¿Cuál es la propuesta que están generando ustedes como agrupación? Bueno, nosotros soñamos con que ese espacio vuelva a ser abierto a la comunidad, y pensamos principalmente en algunos lineamientos, como por ejemplo que que cualquier cosa que allí se haga sea en respeto a la flora y fauna que allí existe, entonces sea en respeto como a las características que nos hace querer preservar ese lugar, ¿sí? Como no llegar y llenar todo de cemento, cortar los árboles y poner otros, como no una intervención que vaya a ser muy drástica, sino que se pueda quizás mejorar el ambiente sin afectar como los valores que queremos cuidar. Y en ese mismo sentido, que sea respetuoso con los usos que se le ha dado a Punta Fraile. Sabemos que ahí hay un sitio ceremonial, sabemos que ahí es un lugar donde van las familias a pasear, ¿cierto? A los miradores, a observar los santuarios de la naturaleza que rodean Punta Fraile. Entonces, bueno, nuestra idea es como pulsar por este ecoparque, pero tampoco nosotros vamos a presentar un diseño, porque la idea es que sea justamente algo participativo, algo abierto a la comunidad, donde también las personas puedan ahí soñar como quieren este parque. Pero lo importante es que se proteja toda esa área verde, porque ya de ser protegida nos va a estar brindando los servicios ecosistémicos que nos regulan la calidad del aire, las temperaturas, la infiltración de las aguas lluvia y todo lo que implica un bosque, y sobre todo un bosque que está en la zona costera. Compañera, denos algunas coordenadas por internet, cómo podemos colaborar a toda la gente que nos escucha en El Aire Puro. ¿Y qué, algún mensaje, si hay alguna actividad, alguna cosa? Ya, buenísimo. Mira, nos pueden encontrar en redes sociales. Nosotros estamos en Facebook como Comunidad Defensa Punta de Fraile, en Instagram como Defensa Punta de Fraile, y estamos en una página web que es www.defensapuntafraile.cl. Entonces ahí contactarnos si quieren colaborar. Siempre necesitamos ayuda, porque ya llevamos 24 meses movilizados y obviamente cada persona tiene su vida, todo esto es voluntario. Entonces la ayuda siempre bienvenida, mientras sea para trabajar en equipo, y eso, en eso estamos. Ah, y nos estamos reuniendo todos los miércoles a las 12 del día en la municipalidad, como una manera de ejercer presión y también como una manera de encontrarnos para seguir pulsando por este territorio. Eso, porque la última palabra de este cambio de uso de suelo la tiene el Consejo Municipal. Exacto, y en este momento la tiene el alcalde, que firmando esa prórroga de los permisos para la moratoria. O sea, si eso no se firma, no vamos a seguir avanzando con el cambio de uso de suelo, se va a poder construir. Entonces, claro. Hay que meter presión, ahora es el momento. Claro. Bueno, Sami, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, chiquillos. Gracias, y qué importante esta lucha en el territorio, bien histórica, bien antigua, así que apañar, pues imagino que hay cansancio, entonces todos los apañes son bienvenidos. Nos vamos con una cancioncita, entonces ya sí, medio que en nuestras fases finales, vamos a ver a quién más entrevistamos entre estas 15 organizaciones que hay convocadas el día de hoy. Vamos a seleccionar a la última y pasar los datos ahí de las que nos quedaron pendientes. Nos vamos con Pajarita. Con Cerati. Claro, Cerati de fondo, pero para quien no esté escuchando solo por la radio, nos vamos a escuchar a Pajarita Cantora, Balas Pasan, Balas Matan. Que esta noche está bien fría. Ponle más transporte público, y ya dan un liceo psicodélico, se vació, pisoteó los cimientos de un sistema cadavérico. Luego vino la fuerza policial con toda su violencia institucional. Se levantaron en muchas más ciudades y cacerolearon hasta los arrabales. Las madres, los padres y sus comunidades levantaron todo un canto que rompió toda la calle. Luego vino violencia y en la prensa felicidad. Balas pasan, balas, balas matan, bombas que explotan y revientan la mirada. Bajo ese manto de turbia impunidad, la balacera nos revienta. Balas pasan, balas, balas matan, leyendo tierra donde solo habían ganas, ganas de vivir una vida digna, y que de tanta se devuelta la tortilla. Balas pasan, balas, balas matan, y pa' nosotras y pa' la disidencia, violencia política. La que palpita entre tus piernas, balas pasan, balas, balas matan. Acuerdos truchos que se cuecen a mansalva, que a nadie salvan, que se desarman, como la clase partidista entera chantáis. Como la clase partidista entera chanta. Acuerdos truchos, acuerdos farsas, acuerdos que se firman a las 3 de la mañana. Acuerdos truchos, acuerdos farsas, acuerdos que se firman a las 3 de la mañana. Acuerdos truchos, acuerdos farsas, acuerdos que se firman a las 3 de la mañana. Que me desarman, que me rebasan y me recuerdan que yo siempre seré, siempre seré. Siempre feminista, nunca infeminista. Siempre feminista, nunca, nunca oficialista. Siempre feminista, nunca infeminista. Siempre feminista, nunca, nunca partidista. Siempre feminista, nunca infeminista. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca derechista. Siempre feminista, lesbo, feminista, radical. Radical y avispaita. Y avispaita. Porque balas pasan, balas, balas matan, bombas que explotan y revientan la mirada. Bajo ese manto de turbia impunidad, la balacera nos revientan. Balas pasan, balas, balas matan, y tú queriendo gobernar como si nada. No quiero tu acuerdo de paz si no sancionas la injusticia. ¡Ey tú! ¡Sí! Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Solo voy a hacer lo que quiero hacer. Campaña Memorias del Agua. Campaña, Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Mi nombre es Leila Noriega, vengo del programa de Radio AINI y soy de Arica. Bueno, para nosotros, en realidad, para los aymaras, es muy importante el agua. Es una fuente de vida y también es una divinidad indígena. Entonces, es parte de, no solamente como naturaleza, sino es de nuestro desarrollo como sociedad. El agua se defiende, digamos, por varias... Por un lado tenemos las sanitarias en el norte, que son dueñas de vastas cantidades de derechos de agua. También en el caso de Arica, por las contaminaciones históricas de la minería. Por ejemplo, los desechos tóxicos que se han botado en el desierto en el norte. Los desechos mineros son un problema que atraviesa a todo Chile. La gran minería del cobre genera 1.400.000 toneladas al día de relaves, residuos tóxicos desechados, que son depositados en quebradas de zonas cordilleranas, constituyendo los tranques de relave, que representan un riesgo inminente y a perpetuidad de contaminación ambiental y a la vida de quienes viven aguas abajo. La proyección de la megaminería es de tal voracidad que en vez de parar la producción de toxicidad, están viendo cómo aumentarla. Hoy producen el equivalente a un Cerro Santa Lucía de desechos cada 36 horas y quieren llegar a producir uno cada 21 horas. Para hacerlo, necesitan que la gente renuncie a sus derechos y a su calidad de vida. Por eso están inventando programas inverosímiles como relaves inclusivos, como si algún territorio pudiera llegar a desearlo cerca. Hay desechos históricos, como el caso de Copaquilla, por ejemplo, la empresa Plumel, y también por resto de una azufrera que hubo hace muchos años atrás en la localidad de Tacora. Y en caso de la minería, actualmente no es en Chile, pero en Perú, también en Minsur se llama, que está en la frontera, y por lo tanto todas las aguas que nacen para el lado peruano y llegan en el lado chileno llegan contaminadas, o también ha disminuido mucho el agua. En general, nosotros no tomamos partido por un partido político ni ese tipo de cosas, pero sí estar atento a lo que viene en los temas legislativos. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Continuamos en este aire puro, ya nos quedan las partes más finales, pero no menos importante claramente. Continuamos en este Festival del Mar en Punta de Tralca, Parque Neitún. De fondo tenemos ahí todas las danzas árabes, todas las compis de la tribu Nidi que están haciendo su presentación, su danza. Como hemos dicho en muchas ocasiones, más de 15 organizaciones en defensa territorial, además de hartas propuestas de autogestión, de el arte, también como una herramienta política de emanciparse de todo este capitalismo y neoliberalismo, ir haciendo nuestros propios productos, volver a los oficios y comercializarlos desde ahí. Y bueno, entre todas las organizaciones que nos acompañan en el día de hoy están las vertientes de Cantera, ahí en San Antonio, pasadito Pelancura. Estamos con Dani para que nos cuente ahí cómo va. En algún momento hablamos con Dani cuando estaba ahí un conflicto bien álgido. Ha pasado meses de eso, así que para que nos cuente también cómo va todo eso. Pero primero saludarte, agradecerte que estés acá. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, Mel. Muchas gracias. Me siento bien, con harta esperanza. Que la esperanza es una muy linda energía y en eso estoy como caminando últimamente. Y han pasado años. ¿Años? Sí, años. Yo meses decía, ¿no? Muchos meses, más de 12 meses. Eso. Ahí para la gente que a lo mejor nunca ha escuchado de qué va todo este conflicto o toda esta organización de las vertientes de cantera, si nos puedes contextualizar un poquito la organización y cuál es el territorio y la situación que se está defendiendo. Ya, la organización somos vecinos y vecinas del sector. Está esto en San Antonio, en el sector del centro de San Antonio, por la costanera, llegando al centro de San Antonio, en la calle Antonio Núñez de Fonseca, donde ustedes pueden ver que hay un paseo construido nuevito por el puerto. Bueno, ahí están las vertientes, son 60 metros de vertientes lineales que la empresa portuaria la destruyó y las entubó en un tubo que instaló al lado de donde construyeron el anfiteatro. Ahí pusieron los dos tubos de las vertientes y la desemboca, entre comillas, la desembocadura. Y lamentablemente ahora que inauguraron el paseo hace como 2 semanas, ya hay una que secaron. De un tubo no sale agua y del otro sale súper poquito. Entonces tampoco sabemos qué hicieron con el agua. Qué impresionante, porque claro, 2 semanas tú dices y ya se ve como la transformación que ustedes venían advirtiendo desde el comienzo. Ahí fuera de micrófono nos recordabas que se enteraron del proyecto cuando ya estaba todo listo. ¿Cómo fue todo eso? Nos enteramos del proyecto por el diario y por el Canal 2 de San Antonio, que estaba con el alcalde Don Omar Vera plantando un canelo y dándole inicio a las obras que partían en 2 meses más. Oye, ¿y qué ocurrió entonces? ¿Se entubó, se construyó todo y se secó? No se construyó todo. Ya, cuéntame. Porque el proyecto lo tuvieron que modificar en algunos aspectos, como por ejemplo no construyeron encima del borde costero ni rellenaron el borde costero, lo que sí iban a hacer. Iban a sacar toda la vegetación nativa ribereña del anfiteatro hacia el sur y iban a poner malla y doca. Y nosotros salvamos la vegetación nativa ribereña que está en el borde costero y eso hizo que se respetara también el entorno paisajístico y la belleza natural del sector, que ellos la iban a intervenir porque iban a hacer otro paseo de llamar más. Y además, el acceso a la playa que hay ahí hay 2 playas de piedra, quedaron abiertas. Ustedes van a ver que no hay baranda y esa fue una lucha de nosotros, porque no hay baranda para que la gente entre a bajar a sacar cochayuyo, a sacar marisco, a sacar algas, a sacar agua de las mismas vertientes, y eso no estaba considerado en el proyecto y nosotros lo consideramos, pero irónicamente en este país, avalado por las autoridades de turno y por las autoridades pasadas, abrieron el acceso, pero no se puede, pusieron un letrero que está prohibido pasar. Ah, y las vertientes las encementaron, las destruyeron, eso es un crimen. Eso hasta ahora es nuestro peor dolor con el que caminamos. De que hay estampo, entubadas, y esperamos que se liberen, que las aguas fluyan naturalmente como son y que se haga justicia por las vertientes y se vuelvan a su estado de origen antes de que la empresa portuaria San Antonio las destruyera y las entubara en cemento y las enviara en dirección al mar. Esto también ocasionó un daño a la fauna, no solamente a las vertientes, a la vegetación que había ahí, a la fauna, como los chungungos que toman agua dulce de las vertientes y dependen de vivir para ella. Y también no se consideró a los chungungos. Claro, los silenciosos chungungos. Oye, bueno, mencionaste que está relacionado con el puerto. Entonces cuéntame, ¿qué parte del puerto tiene relación con esta tubería o con estas vertientes, con el agua? ¿Por qué se conectó todo esto? ¿Cómo se conecta? Porque las vertientes desembocan en el predio donde se construyó el paseo borde costero norte, a todo esto que es el paseo que ustedes van a ver ahí nuevito, de ese mismo estamos hablando, y las vertientes están entubadas y van a ver los tubos ahí mismo al lado del anfiteatro. Y el puerto era entre comillas propietario, porque ahora recientemente se sacó unas declaraciones por ahí diciendo que ellos no eran todos los propietarios, sino que también era el terreno, ahora era de Ferrocarriles de Chile, cosa que incluso cuando lo llevamos a la corte y lo judicializamos no salió, no, Solo estaba el puerto. Solo estaba el puerto. Y ahora nos enteramos por qué ellos dijeron que era así. Quién sabe, son tan mentirosos. Quién sabe si estarán diciendo la verdad. Pero eso en definitiva, ¿por qué está el puerto? ¿Por qué el puerto? ¿Por qué las vertientes? Y por qué, como en respuesta a lo que tú me dices, sí, sí. Es porque las vertientes desembocan ahí justamente. Uh-huh. Oye, pero todo ese paseo y el que está relacionado con el mall, me imagino también. O sea, ¿qué valor paisajístico tiene eso? Pucha, yo creo que ¿qué te puedo decir, po? Lo he dicho tantas veces y lo hemos repetido tantas veces. Yo creo que a mucha gente le va a hacer sentido que al final llega a ser agotador. Llega a ser agotador porque al final las personas que están en la toma de decisiones deciden lo que ellos quieren, po. Dicen que están con la que se considera la participación ciudadana, pero no es así. En la práctica vemos que en una gran mayoría de los casos no es así. Sí, pues de hecho cuando se hace esta supuesta participación ciudadana es súper orquestado, o sea, como que saben a quién ir para que se valide como esta participación. Generalmente sucede que van como a la junta de vecinos donde tienen más afinidad política y ahí se deja pasar. Y bueno, lo bueno es que a pesar de que se enteraron tan de golpe con este proyecto, igual sí pudieron hacer algunas modificaciones, ¿cierto? Esta situación ya está, como tú nos comentabas, ya una vertiente seca. ¿Qué sigue entonces? ¿Cómo continúa esta lucha entonces? Y respecto a eso, como también, ¿por qué se viene aquí el día de hoy a este encuentro? Bueno, nuestra agrupación desde un momento sabe que... digo nuestra agrupación porque lo hemos conversado con varios... como que es el sentir de la agrupación en general, que es más que esa vertiente, ¿cachai? Tenemos que reconocer y tenemos que sacarnos provecho a lo que somos también, porque ahí las vertientes de cantera no es la única, son 21 y las otras están arriba en el cerro, que muchas están en terrenos de bienes nacionales y que estamos trabajando para protegerlas hace bastante tiempo. Las queremos declarar humedal urbano. Además, estamos luchando ahí, se nos viene un sueño que estamos cada vez cumpliendo más, que es el santuario de Pelancura. ¿Cuál ha sido como la experiencia? Pero necesitamos la ley de las vertientes, po. Yo creo que nosotros vamos por la ley de las vertientes porque ahí estamos mirando las vertientes como están entubadas y necesitamos la ley de las vertientes, po. No hay una ley que proteja las vertientes y necesitamos que este reservorio de agua dulce, cada vez que hay un terremoto la gente se acuerda aquí que hay mala memoria, el chileno tiene muy mala memoria. Ahí cuando necesita la agüita se acuerda que hay vertientes, pues así que vamos por la ley de las vertientes y esperemos que nos apoyen, pues chicos, que los que están oyendo nos apoyen. Claro. No, te iba a preguntar por el caminar de la organización. ¿Cuál ha sido la experiencia, lo bonito, lo malo, lo feo que han tenido, las articulaciones que han hecho en San Antonio o en el litoral o en el país con otras organizaciones? Nosotros como organización, en las articulaciones que hemos hecho, hemos ayudado a varias organizaciones en bastantes cosas, pero poco nos ayudan a nosotros porque aquí como que les gusta a ellos nomás. Y como organización... dijiste que eran varios años. Sí, somos varios años y tenemos en nuestra agrupación señoras, vecinas de la tercera edad, tenemos niños, tenemos la patrulla ecológica, tenemos... somos varios, po, y somos súper diversos. Y esa es nuestra organización, po. En Instagram y en Facebook, las vertientes de canteras. Eso. En San Antonio. San Antonio. Bien. Compañera. Eso, pues agradecida ahí. Si nos quiere dar algún mensaje final, reiterarnos la invitación para este encuentro, para próximos encuentros, actividades que tengan futuras, los micrófonos son todos suyos. Primero invito a la gente que nos está oyendo que nos conozca, ¿cachai? Porque... a veces se centra como el conflicto en los grandes, en estos que son hectáreas, 500 hectáreas de naturaleza, y a veces como que estos espacios que son igual de importantes y que pertenecen al Corredor Biológico Mundial se destruyen, pues, que al final pueden ser muchos espacios más y a lo mejor somos más en territorio de lo que son uno grande. Pero como que eso ahí se los dejo para que lo mediten. Y también, porfa, quienes están escuchando ahora todos, hagan educación ambiental. Porque muchas veces son los mismos vecinos los que cometen daño de contaminación al medio ambiente con la basura, por ejemplo. Y son ellos mismos, porque hay, aquí en Chile hay muy poca educación ambiental y las personas también que tenemos ese sentido que nos conmueve la naturaleza y desde ahí que gestionamos acciones como para conservarla, entendemos su función y la respetamos también, que va con el respeto. Y la educación que nos entregan en nuestras casas, hay mucha gente a veces que nosotros damos por hecho, a veces las mismas personas ecologistas o ambientalistas, que la gente lo sabe. Pero no, en la realidad y en la práctica nosotros nos ha tocado ver realidades muy diferentes. Y es triste cuando un mismo vecino tuyo daña el medio ambiente. Así que ahí repliquemos la educación, eduquémonos entre todos. Por favor, si ahí desde sus distintos puntos de donde está, pues, en sus distintos círculos, puede ser el educacional y tantos otros, pues, hagan educación, porfis. Hagamos, los vecinos, hagamos, las hagamos, vecinas, hagamos. Sí. La conversa vale ahí. Esa, pues. Agradecida entonces por el tiempito de conversar con nosotros. Aquí Aire Puro totalmente disponible para cuando se necesite comunicar por este medio. Gracias. Muchas gracias. Ya estamos ahí, parte final. ¿Vamos a un temita, sí o no? Sí, vámonos a un temita. Vamos a escuchar a Camalé. Camalé es uno de los grupos que se va a presentar el día de hoy. Ajale. En un rato más ahí en la tarde. Bien. Porque esto continúa hasta las 7 de la tarde o más aquí en Punta de Tralca, en Avenida Piedra del Trueno, Parque Neitún, Parque de las Esculturas. Así que véngase nomás a escuchar pura música local, entre esos Camalé, Quema Aclara. El video es tomado en las costas de este litoral, así que también le invito a mirarlo, a observarlo. Sanar, y es que vas, que te vas en el viento, temporada tras temporada, me pones a liberar el sentimiento, y es que te vas en el viento, oh, oh, y con tu sonrisita enamorada, de todo alrededor se me pone más lento, yeah. Busco paz, la tengo y me das más. Cierto árido y mueves todo mi plano terrenal. Más de tu voz que logro mirar, y a medida que más pasa el tiempo. tiempo, más melodías me haces cantar. Más de tu voz que lo puedo mirar. Y me vuelvo pa'l lejano cielo, donde fuimos tanta calma y más. Porque busco paz, la tengo y me das más. Oye, ¿cómo quieres que pa' que me aclaras penas? Caminando con los pies de calza al mar. Coordinador del proyecto Corazonar los Territorios en Valparaíso. Que la Universidad de Playa Ancha está ejecutando desde el año pasado a través de su Dirección General de Vinculación con el Medio, el Departamento de Estudios Territoriales y Diálogos Interculturales y del Observatorio de Participación Social y Territorio. Este mensaje es para compartir con ustedes que este proyecto, que se viene impulsando desde el año 2022 por la Universidad de Playa Ancha, busca trabajar desde una relación próxima y cercana con las organizaciones sociales del territorio del Gran Valparaíso para poder fortalecer los vínculos y las colaboraciones que entre estas organizaciones se pueden ir fomentando para fortalecer los liderazgos y por sobre todo apuntar a mejorar la participación ciudadana en torno a las distintas necesidades de nuestra ciudad y los distintos territorios y comunidades. En este sentido, desde el año pasado el proyecto ha impulsado la creación de una red que le llamamos la Red Corazonar los Territorios, ¿ya?, que está compuesta por varias organizaciones sociales, territoriales, funcionales, etcétera, ¿no?, de Valparaíso y de la zona del Gran Valparaíso. Y en el marco de esta red hemos impulsado la Escuela de Formación Popular. ¿Ya? Esta Escuela de Formación Popular se va a desarrollar entre los meses de junio a noviembre de este año, todos los sábados en la mañana, y tiene la intención de apostar a la colaboración y al aprendizaje mutuo entre las distintas organizaciones y también con la participación de académicos y estudiantes de la Universidad de Playa Ancha. Es decir, esta escuela busca poner en relación lo que le llamamos el casa adentro, es decir, las distintas estructuras, ¿no es cierto?, académicas de la universidad y sus distintos actores, principalmente estudiantes y académicos, y por otro lado el casa afuera, que se refiere entonces a todas las organizaciones, comunidades y territorios que son parte del área de influencia de la universidad y que desde ese punto de vista entonces lo que la escuela se propone es generar un espacio de aprendizaje colaborativo, aprendizaje mutuo, que desde las experiencias de los participantes y desde los saberes también de los académicos podamos desarrollar un conjunto de temáticas que vayan fortaleciendo a las organizaciones y proyectando el trabajo común, el trabajo compartido de aquí en adelante, utilizando esta red como plataforma de entendimiento, encuentro y de generación de propuestas para nuestros territorios y nuestras comunidades. Por eso es que les invito a participar de esta Escuela de Formación Popular, ¿ya? A poder inscribirse en ella y poder participar desde sus propias organizaciones, aportando los esfuerzos que cada una realiza desde sus pequeños espacios cotidianos para ir trascendiendo a leer el territorio completo que nos cobija, que nos habita y sobre el cual queremos impulsar, queremos mejorar, queremos transformar, ¿ya? Así que comentarles que esta escuela se compone de 4 módulos. Cada uno dura 1 mes y medio, es decir, cada módulo tiene 6 sesiones, ¿ya? El primer módulo trata sobre el poder de las organizaciones y está centrado en la memoria histórica y ancestral de los territorios y de las luchas sociales de la ciudad. Tenemos un segundo módulo que se llama la sabiduría de los territorios, que está centrado en el conocimiento y la lucha en torno a la crisis climática y a la siembra de herramientas para leer nuestra realidad social y en las prácticas ecológicas de nuestras comunidades. Hay una tercera, el tercer módulo se llama el querer de las memorias, que está centrado en la espiritualidad y las memorias compartidas sobre derechos humanos. Y el cuarto módulo, que se llama hacer y fortalecer las organizaciones, que está situado o está enfocado en la producción de las agendas de trabajo futuro de la red y a partir del trabajo colaborativo y la complementariedad entre organizaciones sociales, ¿ya? Eso es en parte lo que quería compartir con ustedes. Espero que a través de los canales oficiales que se van a compartir, ¿no es cierto?, puedan hacer las consultas, puedan ser asesoradas y acompañadas por nosotras durante el proceso de postulación. Basta llenar un formulario de inscripción, tener una carta de presentación de la organización a la cual pertenecen y una pequeña carta de motivación de intenciones. Y con eso ya están siendo partícipes de la postulación a la Escuela de Formación Popular. Les esperamos con los brazos abiertos, con muchas ganas de seguir construyendo el futuro compartido que merecemos como ciudadanos y ciudadanas de este gran territorio que es el Gran Valparaíso. Un abrazo para todas y todos. Les esperamos en nuestra Escuela de Formación Popular en el marco del proyecto Corazonar los Territorios en Valparaíso. Parte final de este programa 782 desde Punta de Tralca, Parque Naitún, Parque de las Esculturas, en este Festival del Mar. Está todo pasando aquí en el festival, un montón de organizaciones, un montón de gente y musiquita aquí local, Ventana de Mar, que pronto les vamos a poner también para que la puedan escuchar con más atención, que nos escuchan a través de la radio. Sí, sí. Algarrobinos. Algarrobinos de corazón. Oye, estábamos escuchando ahí un audio que nos comparte nuestro compañerazo René, a quien le mandamos muchos cariños, a propósito de esta Escuela de Formación Popular 2023, que se hace el grupo de UPLA y ADAIN, Corazonar los Territorios en Valparaíso. Esto tiene un cierre ya de la postulación, que en 2 días más, este 22 de mayo, así que póngale nomás, escriba a participacionsocialyterritorio.cl, ahí se mete en la página web y puede ir viendo de qué van estos cursos. Hay un formulario de postulación, tiene que hacer una carta de recomendación de su organización y una carta de motivaciones por qué quiere hacer estos estudios de formación popular. Oye, a propósito de saludos, hay una noticia me soplaron en la semana. Mira, se va, pero se está yendo la hermana Cristina Joar. La hermana Cristina estuvo en la prehistoria del conflicto Pascualama. Ella estaba haciendo su servicio en el Valle del Huasco cuando llegó la empresa, antes de los 90. Y según lo que ella misma contó muchas veces, ella iba a hacer misas arriba para agradecer el oro y los minerales con la empresa y con las empresas que habían. Y cuando ya se formalizó el proyecto Pascualama, obviamente se dio vuelta inmediatamente porque revisaron el estudio de impacto ambiental, revisaron todas las dudas que generaba. Y ahí ella misma contaba que ahí fue cuando aprendió la palabra chamullar. Porque ella era, bueno, de Indonesia, ¿no? Entonces conoció la palabra chamullar a través de la presencia de Barry, importante. Y se va, próximamente, así que la gente le entregó unos ¿cómo se llama? Unos regalos para que se lleve a su tierra natal. Y ella fue súper importante creando diversas organizaciones como por ejemplo la Justicia, Paz y Ecología, el Grupo Pro Defensa del Ecosistema del Valle del Tránsito y la Pastoral Salvaguarda de la Creación, que esa última todavía estaba vigente y que fueron como el primer puntal de resistencia en el Valle del Huasco de gente local en contra de esta mega emprendimiento. Y lo más hermoso de todo es que ella siempre estuvo segura de que este proyecto no se iba a concretar. Entonces, toda su caminar siempre era como que te daba la seguridad espiritual, por decirlo, de que la lucha valía la pena y de que la lucha iba a dar resultados. Y fue muy potente que después, 20 años después, imagínate, el proyecto se cierra y bueno, ella cumple también su periodo. Me imagino que se vuelve a Indonesia. En realidad no sé si se vuelve para allá, pero es un reconocimiento que le están haciendo también la gente del Valle del Huasco, que además es de la teología de la liberación y de estos curas y monjas más antiguos, no como hoy día que está tan derechizada la cosa. Claro, sí, qué buena ahí como va cumpliendo un ciclo tal vez esta persona. Y nada, pues toda esa historia también, ese territorio está bien marcado por la teología de la liberación, ¿no? Como que la lucha igual estuvo bien vinculada con la Iglesia Católica, pero esta que tiene más relación como con el sentir y con la defensa de los territorios, que algo que parece tan extraño que desde las religiones no le parezca lógico, pero no es así. Entonces, bacán ahí recordar a ese ser que estuvo pulsando y, como tú decías, como intencionando igual de que ese proyecto no se llevara a cabo. No se hizo y participó en diversas actividades. Hizo, bueno, agradecimientos por el agua, participó en muchas actividades, entre ellas en el lanzamiento del libro que sacamos con Bárbara el 2006, no sé cuánto fue ya, hace mucho tiempo. Así que un gran recuerdo de la hermana Cristina. Y con eso yo creo que cerramos esa con un poco de historia, de memoria, claro. Y de ahí recordar en vida a los seres que han dado todo por las luchas territoriales. Sí, imagínate cuánto tiempo lleva dando la pelea. Esa. Entonces ahí con esa nos vamos de este Festival del Mar, para quien esté escuchando. Luego se viene exposición ahí en el micrófono sobre conflictos sociopolíticos ambientales y también un espacio de mambeo colectivo y conversatorio. Así que véngale, esto sigue, continúa aquí Parque de las Esculturas en Punta de Trabica. Aquí estamos en la Ventana del Mar, en vivo. En vivo, y se la dejamos ahí a ustedes para que se vaya escuchando eso. Esta es Ventana de Mar, grupo local. Esta es una presentación que hicieron en Tunquén, así que con esa nos despedimos. Un placer haber compartido micrófonos con usted, compañerazo, y nos seguimos escuchando en este aire puro. La próxima semana, compañera. Thank you.